rock and roll. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición del Paso de Raticosa, el podcast de F1Radical.com. Estamos de nuevo aquí para realizar el programa con nuestros invitados habituales. Tengo aquí a la derecha a Alberto González, alias Ujo. Hola a todos. A su derecha, Alberto Martínez, alias Skol. Muy buenas tardes. Enfrente mía, a Quiño, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y a mi izquierda, a Ash. José Manuel. Bueno, Ash. ¿Qué tal? Vamos. Bien. Sí. Bien. ¿De verdad bien? En la pola, sí. Vale, perfecto. Bueno, recordamos como siempre que podéis leernos en el Twitter de @F1Radical, en Facebook en nuestro grupo facebook.com/F1Radical y que podéis escuchar la tertulia en la web, en el player de iVoox o en iTunes. Y ahora tenemos un comunicado de F1 Radical Enterprises. Perteneciente al grupo F1 Radical Incorporated. Incorporated. El grupo de presión. Del cual soy consejero delegado. A ver si soy capaz de decir lo que tengo que decir, porque hace mucho calor. Bueno, tranquilidad. En fin, bueno, como sabéis los que no estáis suscritos a la tertulia por... ¿por qué? ¿RSS o FeedBurner? Sí, por RSS. Hemos cambiado el RSS de FeedBurner gracias a Oma Golpe. Al empeño de José Caravaca, una vez más un aplauso para él. El cual se ha empeñado en cambiarnos el RSS... Yo no sabía qué beneficios íbamos a obtener, pero sí que los hemos obtenido y ahora todo es mucho más fácil y directo. Y nada más, simplemente eso. Muy bien. Si alguien tiene problemas, sí, algo más. Si alguien tiene problemas, que se ponga en contacto con nosotros y les explicamos cómo volver a suscribirse. Solventamos problemas. Que no es vuestro caso, ¿no? De acuerdo. No, el mío desde luego no. Desgraciadamente no es mi caso. El por qué nos escuchan ya es otro tema. Cuando dijiste el por qué me asustas. Yo suscrito estoy. Bueno, pues estamos aquí para... Somos los únicos, estoy yo. A ver, ¿podemos empezar de una vez? ¿Sí o no? Bueno, estamos esa aquí... Esa multitud de dos. Joder. Vale, hombre, vale, ya cuando está. Cuando estés en el círculo ver, de lectores. Dire, siga usted. Siga usted. Pues, le cedo la palabra. Como intento decir, estamos aquí para... ¿Para qué estamos? Pues para hablar un poco... para hablar un poco de los entrenos y del Gran Premio de Hungría, en el circuito de Hungaroring. Empezamos como siempre, ¿no? Digo yo, comentando los entrenos. Sí. No, hombre, pero bueno, todos participamos que esto es una tertulia. Entonces, pues bueno, los entrenos, yo por lo que vi, muy bien Hamilton, muy bien, Vuelton de nuevo. Muy parece bien, que Hamilton, está... sorpresón, Hamilton, a última hora, no me lo esperaba. Según él, la vuelta no fue tan buena como parece la pole, pero bueno. Y en todos los libros, además, no se le vio el pelo a los Mercedes. Sí, eso es, o sea, eso por, es de por ninguna parte, uh-huh. O sea, estaban los Red Bull muy bien. De hecho, Vettel que hizo segundo, ¿no?, precisamente... Yo en principio lo daba para favorito, pero sobrado. Sí, fue una pole de esas de saltar diciendo ole, ole. Quizás fue, que sí, realmente fue. Sí, pero quizás sorpresa. Fue más de mérito de Vettel que mérito de Hamilton. Por lo que dijo Hamilton, igual fue. Esa es la no sé si creérmelo de todo, no sé, la verdad. Viendo es que, el sí, día después. Fue una, claro. una vuelta perfecta, pero en todo caso lo que sí es cierto es que ahí empezó a cimentar su victoria del domingo. Eso. Con la que nadie contaba. No, digamos que fue el primer paso de otros que tuvo que dar después el domingo y que ya hablaremos. Sí, fue un caso curioso. Nadie creía en su pole y una vez conseguida nadie creía en su victoria. Pero bueno, eso lo dejaremos para luego cuando pasemos a comentar la carrera. Y eso es lo que decíamos, Vettel, pues bueno, por lo que se dice, fallo, ¿no? Fallo algo tal. Sí, igual no le salió también la vuelta. Segundo, en la zona sucia de la pista. Sí, pero se defendió bien al final, en fin, de esa cosa, pero... Pero, y luego... Esa cosa que es grosía. Eso quería hablar ahora. La negra sombra. Eso, Esa cosa y Kimi estuvieron ahí. Yo creo que a Kimi se le escapó un poco. A Kimi se le están escapando. También, un buen escalón de lo que podría haber sido su victoria del domingo. Se le está jodiendo el campeonato por no clasificar bien. Porque la verdad es que. Sí, esto tiene que ser un problema. Carreras impresionantes. Kimi es muy fino conduciendo. Curiosamente, sí. Es un tío muy rápido y fino. Como Baton, que es fino, sí. Pero menos rápido. Claramente. Entonces no le cogen temperatura a los neumáticos, tío. A Grosjean sí, es más agresivo y los calienta más. Y una vuelta, uno va mejor y otro... Lo ideal sería tener los dos mezclados. No, lo que está claro es que clasificar mal siempre fue un lastre y eso. Un Grosjean. Eso es sí, un Hamilton, bueno, eso es. Grosjean tercero, bien. Una buena vuelta. Como lo visteis vosotros. Grosjean muy bien, joder. En calificación auténtico hacha, la verdad es que le sacó, yo creo que no se le podía sacar mucho más a ese coche, es para lo que estaba, no estaba para más. Luego ya Ferrari, obviamente, que eso es ya, yo creo que Alonso calificó por encima de las posibilidades del coche. Sí, bueno, eso comentábamos antes. Porque luego se vio no sé si verlo como un paso adelante en la calificación o como un paso atrás en ritmo de carrera. Pero el caso es que respecto a carrera, me parece que calificó mejor Ferrari que lo que lo hizo después en carrera. Pero no hablo solo de Alonso, o sea, Massa también quedó a dos décimas de Alonso, o sea, que al final los Ferrari sí, en calificación estuvieron mejor de lo que luego de lo que estaban luchando con el séptimo, octavo, o sea que... Pero ya veis que triste. Y lo de Ferrari sí, bueno, suena triste, cantinela, es que sí, es bueno, bueno. Triste porque ya es siempre lo mismo. Y entonces ya es lo que... Están luchando por ser el cuarto equipo, por llegar a alcanzar el tercero. Ser un gran resultado, hacer quinto en calificación es acojonante. Sí. Sí, pero ¿de dónde venimos? Venimos de poner ruedas duras para hacer una estrategia distinta, Alonso, en este caso, hace nada... O sea que, bueno... Que no entiendo por qué... Un poco perdido, yo creo que un poco perdido. Suena a debate. De apuestos este año. Porque no tenía esta carrera ni con blandas ni con duras. No tenía ningún tipo de ritmo. Sí, pero bueno, en esta carrera quizá era más para haber hecho ese cambio de estrategia. La verdad, si fuera ciclismo parece que están perdiendo la escapada buena. Bueno, ¿sabes? Esta, pues eso, suena, luego cuarto... Porque han perdido. Los McLaren... Joder, con la estrategia de las duras, la verdad es que después hicieron muy bien. Los McLaren es una táctica también de equipo mediocre, de Sauber. Total, año pasado. Pero Ferrari está en plan equipo mediocre. O sea, pues no puede. En fin, eso es otro. Yo creo que McLaren con Baton hizo lo que tenía que hacer. Pues yo creo que de los entrenos... Muy otra cosa. Yo creo que de los entrenos más o menos ya hemos hablado. Di resto. Sí. Me refiero sí. Riquear. nos atacan, hemos hablado de prácticamente ya de las primeras posiciones. Comentar a lo mejor un poco eso, lo que ya estáis hablando eso, de ello, de Kimi, que pues sí, que efectivamente necesita mejorar en calificación. De Massa, que por cierto, una cosa, yo Massa, pues perdón, eso está una cosa ahí. A propósito de Kimi, que le va ganando, creo que son. Vaya, silencio. 6-3 en calificación a Grosjean. Silencio valorativo. Lo cual me llama la atención. Pero Grosjean está haciendo una temporada muy extraña. Muy irregular. Muchos más altibajos. Sí. Kimi lo que es, digamos, constante siempre en carrera. En carrera es bestial, pero en entrenamientos también. Estamos hablando de un campeón del mundo, siempre lo repito, no lo olvidemos. El último con Ferrari, por cierto. Igual hay que esperar otros 21 años. Carreras puntuando. Yo veo a Massa campeón del mundo. Bueno. Joder. Pues eso, pues decimos creo que Skoll lo va a patrocinar el año que viene. Después de Fittipaldi. Skoll Brasil. Y Weber un poco enfadado. Weber muy cabreado. Hostia. Sí. Y con mucha razón, tío. Sí, no, le ocurre todo a él, ¿no? Que lo vieron, no sé, tío. Pero indignado con el equipo. Pues, yo no lo he visto. Diciendo, hostia, ya el gran premio pasado tal, pero es que este dice, joder. No oculta el enfado, nada. Indignado. Pero indignado con el equipo. Está. Pero si quiere una solución honrosa, que los deje plantados. Indignar mucho porque, según tengo entendido, mis fuentes me han comentado que tiene contrato con Red Bull, aunque se vaya a Porsche. De alguna forma sigue contratado atado a Red Bull, no sé, a la marca. Pues no sé por qué. Bueno, ganaron, probablemente haya vendido su asiento, digamos. Exactamente, por un par de añitos más de sponsorización. Yo quería hablar de Di Resta. ¿No? Pues habla. Sí, habla. La vuelta de Di Resta, no sé si la viste. Sí. Pero ¿cómo patética? No. Es que tuvo la mala suerte de que lo pilló el realizador toda la puta vuelta, tío. Desde la curva 1 yo lo vi llegar a la curva 1 y digo, ¿qué hace este tío? Y qué desastre, tío. Mi puta vida había visto una vuelta tan mala, tío. ¿Qué le pasó a ese chico? ¿Qué le pasó? Lo pasó que lo pilló la tele. Tío, no, es inexplicable, tío. No, pero iba pasado, iba... No llevaba la trazada en ningún momento, o sea, no, iba pasado. Y su compañero quedó de décimo primero, tío. Sí. No, había más coches. Sí, sutil ahí todos, que y de hecho después en la salida remontó mogollón. Yo siempre estaba con un coche en medio entre él y Sutil. O sea, hizo una salida de la hostia, pero... La verdad es que la calificación fue la vuelta fue penosa. Sí. De resta que también. Tú querías hablar de Ricciardo, ¿no? Pues comentar su buena clasificación y lo bien que lo estaba haciendo. El sábado parecía un paso más cerca de Red Bull. Sí. Pero el domingo fue otra historia. Dos atrás. En efecto. Bueno. Y recordar simplemente, pues eso, que Hulkenberg 11. Baton, pues, ¿cómo están los Mercedes? No, Hulkenberg 12. Poco, Hulkenberg 12, sí. Y Baton 13, que lo volvió a pisar su compañero, ¿no? ¿Qué pasó con 3? Sí, noveno. Y poco más, Bernier. 14. La decimoquinta posición de Maldonado, que eso se estaba cimentando la machada. La machada, una inyección de capital. La machada no, es de puro macho. De puro macho, que es pastor. Fijo. En fin, no sé si queréis comentar algo más de los entrenos. Pasamos directamente a la carrera, porque total, al fin y al cabo, si no, nos la vamos a pisar. Que nos van a dar las uvas. O sea que eso también es cierto. Pues nada, pasamos a comentar entonces la carrera. Yo esta carrera, pues la definiría como, desde luego, no todo lo negro es malo, ¿no? Tengo claro. Siempre se habla de esas cosas, ¿no? Que si lo negro esto, que si lo negro lo otro, que si la negra sombra. Pues desde luego esta carrera yo, para mí, personalmente... Lo veo negro. Una alegría... Nubes negras. Enorme. Para mí me parece una alegría enorme, porque es un piloto que a mí, desde luego, me flipa muchísimo. Lo mejor es la inteligente forma de correr hasta, ¿sí?, el primer cambio de neumáticos, y luego la forma de adelantar, tío. La agresividad. Tuvo las dos cosas, la decisión. Y la tranquilidad de tomarse la carrera, ¿no? Que no la tuvo Vettel, ¿eh? No. Que no la tuvo Vettel. O sea, y él arriesgó cuando tenía eso que arriesgar. Eso no lo tiene nadie, tío. Vettel arriesgó también, tío. Arriesgó en la salida, pero a la hora de adelantar, como Hamilton, no hay ninguno. Mm. Por eso llevo su camiseta hoy. Y llevó la carrera dominada durante... O sea, sí, dominó toda la carrera. O sea, se corrió como quiso él, digamos. El resto tuvo que estar un poco a rebufo siempre de lo que marcó él. Y en los momentos claves, como esa salida de boxes y tal, o sea, donde se la tuvo que ganar. Sí, sí, se la ganó. Y lo que decimos siempre, ¿no? verlo feliz. La agresividad saliendo de boxes para pasarlo, pero ya a Baton igual, a Baton no se le iba a adelantar, pero vamos. Baton fue el entierro de un montón de pilotos, y en este caso Hamilton fue capaz de deshacerse de él. A las primeras de cambio, tío. En concreto, Baton, eso es... Esa fue la segunda parte de la cimentación de la victoria de merecidísima victoria. Cada vez estoy más contento. Sí, cuando se iba a hablar más todavía. Sí, pero yo todavía no entiendo lo de los neumáticos, que la aguantan. Claro, esto enlazado con lo de los test. El tema de los test, ahí no tienen, para mí no tienen tanto que ver, porque ellos los hicieron con los neumáticos de este año, y después la de los test de los pilotos jóvenes los hicieron con neumáticos del año pasado, con el compuesto de este. Uh-huh. Y claro, hay una clara diferencia, o la debe haber, vamos. Y pero hay una en mi calidad de ingeniero. Vives en Extremadura también. Pero realmente como me ha sorprendido. Compañero de hermandad tuyo de los ingenieros. Del desastre de la otra carrera. Explicación sencilla: en Nürburgring castiga los neumáticos traseros y los delanteros. Y el Mercedes se come los neumáticos traseros. Entonces ahí... Hay muchos subvirajes en este circuito, ¿no? Sí, efectivamente. Está claro que ha andado con alguna clave, no sabemos. Digamos que en Spa entonces se verá la contraria. En Spa, sufrirán. En Spa no sufren los traseros, sufren todos. O sea, por las velocidades, no por otra cosa. Pero bueno, sufren los traseros también. Hay alguna curva así larga. Claro. Sí, recordamos que el José está haciendo un máster en degradación en circuito. Yo he hecho un máster en degradación personal. He llegado a límites de degradación, tío, que vamos, no te lo puedes ni imaginar. En ese sentido, aparentemente es un paso más de esa evolución, gracias al test o... Pero bueno, de todas maneras... La Mercedes va evolucionando y se ve. Paulatinamente. Todo el año, lo que no está haciendo Ferrari, por ejemplo, ¿sabes? Si está... O sea, lo están haciendo muy bien, tío. Sí, pero esa ecuación sitúa a Mercedes luchando por el Mundial. Yo no lo creo. Técnicamente, tienen un coche rápido. Sí, Eso está claro. Necesita mucha suerte. Tío. Sí. Mucha suerte para que le salgan las cosas también. Y el Mundial de Constructores, tío, lo tiene más jodido, porque Rosberg ya ha abandonado, no sé si 3 o 4 veces, tío. Sí, bueno, pero... Me refería más al de pilotos. Y la de ellas fue la barbacoa. Hamilton no se descarta, desde luego. No, ahora tiene ahora ha metido una inyección de moral. Ya lo comentamos aquí, que realmente estos equipos iban a pasar por encima de Fernando, pero vamos, lo sabíamos, y se iban a colocar ahí arriba. Entonces, tanto como para ganar el Mundial, no sé, pero... Que se necesita, postula, necesita hacerlo bien, o sea, seguir haciéndolo bien y tener muchísima suerte. O sea, que Red Bull lo haga mal y que Red Bull lo haga mal... Eso es complicado. Es complicado, pienso yo. Sí, muy complicado. No que lo haga mal. A una vuelta está claro que tienen un coche para dominar. Ya, pero una vuelta no se gana, y, no se gana el Mundial. No, se gana la mitad de las carreras, probablemente. Sí, y luego, si tienes constancia con los neumáticos... Y vete el constancia en está abandono... Está claro que dejas de ser un outsider y te conviertes en un... Hay un dato, contendiente, pero vamos. Hay un dato curioso de ayer, que es que el Mercedes funcionaba bien a bajas temperaturas y ahora funciona bien a altísimas también. En efecto, es que esto es parte, yo creo que es un poco de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, el milagro de todo esto no es que lleguemos a un aerolín y haga 15 grados, es que hace 55 grados en el asfalto y el resultado ha sido muy bueno. Y repito lo que llevo repitiendo en los últimos programas, esto no es consecuencia del test. El test no es para tanto. Yo no lo tengo tan claro. Yo creo que sí que de parte del parte conocimiento de, nace de algún lado, ¿sabes? Hombre. O sea, no creo que haya todos los equipos, tío. Obviamente, pues no sé. Bueno, esta gente es mucho de ciencia. Caídas, ahora ha tocado suspensiones. No, lo que es evidente es que son muchos frentes dentro de un coche y los neumáticos es uno idea, más. Ahora Mercedes es lo que dice José, o sea, pienso que evoluciona todo el coche en general. Sí, pero supuesto. Mercedes tenía un problema serio de neumáticos. Pero en serio, además, si eso desaparece de la ecuación, pues obviamente se convierte en contendientes. Pues eso es, muy bien. Sí, claro. Yo para, y aparte con un piloto como para acabar Hamilton, con el tema y volver a recordaros que lo del test no tiene nada que ver, os remito a la anterior carrera en Urban, lo que pasó, ¿sabes? Sí. Ahí está toda la explicación. Bueno, pues tenemos eres, luego, eres un sobrado. Luego tenemos a Kimi de segundo con una estrategia a dos paradas. Bien, haciendo su carrera, con lo cual también eso nos hace pensar un poco si calificara bien qué coño pasaría, ¿no? Y que... Perdiendo su carrera detrás de Massa. Pero lleva ya dos primeras. O sea, lleva ya carreras que siempre se encuentra un piloto ahí al principio, que le frena, pierde cantidad de tiempo y después, claro, remontar. Es lo que tiene que calificar mal. Y la clasificación. Desapareció Massa, se puso a rodar en vuelta rápida y pero a dos paradas, ¿eh? Es lo que tiene que calificar mal. En efecto. Pero vamos, de todas maneras, carrera grandísima. De Kimi. Pero tremenda, o sea, vamos. O sea, la de Hamilton, desde luego, es el ganador y es la que hay que hacer chapó, es el número uno hoy. Desde luego, la de Kimi no se quedó atrás, o sea, es un auténtico carrerón. A mí me pareció soso. Soso. No, te parece. Sí, soso. Una, como una muy constante. Dos paradas y muy sosa. Ya, bueno, pero no sé, la emoción Kimi que tuvo la emoción porque que no podía ir a una. Si no, es, vamos, la emoción que le dio a la carrera al final de ver esa caza de Vettel, Weber a Vettel. Porque es este, o sea, circuito, tío. Si aquí es difícil adelantar. Si es en otro, se lo cepillan, tío. Si haces eso en Spa, se lo cepillan. Bueno, pero en Spa ya tendrás, sabes dónde estás. Claro, no deja de ser claro. Sosa, tío, pero vaya. Pero otro piloto no habría aguantado. Te ha dado un bajón. Te ha dado un bajón y has defenestrado a nuestro Kimi. Bueno, Vettel lo hubiera pasado en otros circuitos, eso está claro. Sí, Vettel le decimos tercero y ya comentamos de él. Kimi jugaba con eso también. O sea, en el anterior Gran Premio él decía que podía haberse mantenido en pista y no montar los blancos. Yo no critico a Kimi, pero para él tiene que ser frustrante ir a una táctica así, tío. ¿Sabes? Como piloto, tío. Sí, él es atacante, básicamente. Yo creo que no. Pero sin embargo, yo creo que no deja de atacar. Se lo das a Heifel y es el hombre más feliz absoluto, del mundo. Si os fijáis, Kimi, que es el único que ha defendido, de los pocos que han defendido los neumáticos de este año cuando se destruían. O sea, para Kimi, sí. Y siempre lo dijo. O sea, los neumáticos lo es todo. Y si puede ir a una parada, va a una parada. Y si pudiera no parar, no paraba. Y estoy quiere totalmente ganar, seguro de ello. Y quiere ganar. Si tienes que sacrificar un poco de velocidad en aras de tener opción de ganar, Kimi va a querer ganar por delante de... Sí, digamos, no tener la carrera más divertida del mundo. Y luego que se rían los demás, si pueden. Exactamente. Sí. Luego tenemos a Vettel tercero y Weber cuarto. También yo diría, bueno, de Vettel, pues eso, ¿no? Una carrera normal, guardando ahí los trapos. Y Weber, carrerón también. Con algo de problemas pienso de yo. Neumáticos. Weber a tres paradas, cuidado, que no hizo una parada menos. Tres paradas. Por eso decía, también yo creo que uno de los pilotos buenos en este Gran Premio, ¿no? Y eso que fue... Carrera, ¿no? Sí, claramente. Y fue otro de los involucrados en el trenecito de Baton, que fue también de los que se lo quitó, digamos, rápido de delante, o sea... que la carrera fue por ello también, o sea, no... Lo que pasa es que yo creo que sí que pensó un poco más al final, digamos, ya en el título, y que Kimi también jugó con eso, de que, digamos, ¿sabes?, te vas a arriesgar a... ¿Sabes? Me conformo con ese tercero. En cualquier otro circuito hubiera sido el segundo. Buenísimo. Es lo que hablábamos antes, eso con el tema de los de Mercedes, ¿no? De que lo hagan muy bien, pero también que ellos lo vayan a hacer mal. Y es un tricampeón y va a saber gestionar, sí, digamos, sí, no, para llegar al cuarto. De hecho, el resultado entonces, de ayer es buenísimo. Su ventaja aumenta. Le saca más ventaja al segundo. Sí, sí, pero si le preguntáramos a Vettel ahora mismo, ¿qué creemos que pensaría? ¿Cuál es su mayor rival, sabes, para lo que queda en Mundial? Yo creo que el mismo. No yo sé creo cómo que ahora decir. Mismo se lo va a estar pensando. Yo diría que Webber. ¿Qué Webber? Con toda la falla de Lobato. Sí, puede ser. Puede ser. En todo caso, y en general sí que es verdad que la carrera estuvo bastante entretenida, pero un poco debido a esa diversidad de entre dos y tres paradas, ¿sabes? Y dos paradas parando a los de tres... Sí, pero había tensión, tío, pero vamos. Y no... la verdad es que para lo que se podía esperar en el Hungaroring... Es de lo, vamos, sí, de, no fue de las carreras, de lo más entretenido. Sí, sí, realmente sí, no fue de las tediosas. Y bueno, luego pasamos a los ínclitos. Pasamos a los ínclitos, a los Ferrari. Bueno, yo ya no quiero decir nada más de ellos, o sea, me parece que se han despedido de todo ya, si es que en algún momento pensaban que podían... Y hicieron una cosa bien ayer, una cosa, una sola, que fue apelar la... O sea, a la seriedad. Las alegaciones. Pelar la pava. El comité. Que me voy a perder. Pelaron la pava. Las alegaciones que hicieron al comunicado de la FIA en el que estaba investigando a Alonso por uso indebido del DRS. Sí. Y consiguieron convencerlos, mira, pues sinceramente, de que eso en vez de una ventaja había sido una desventaja. Apelando a la seriedad, después lo estaba diciendo. Sí, pero bueno, que había ganado un segundo en total en toda la carrera, sí, pero vamos, claro, es sancionable, tío. Me imagino que la táctica, el argumento fue algo así, ¿sabes? ¿Qué más os da? Sí, claro. Pero bueno, eso no hubiera cambiado, no hubiera cambiado nada, ¿no? No, si le meten 20 segundos, a Grosjean le había metido 20 segundos. Eso, por, o sea que hubiera quedado la cosa. Con Grosjean hemos hablado. Y Grosjean viene después. Está ahí. Ya hablamos de Kimi. Sí, pero no, el Ferrari, obviamente, su ritmo fue patético. Patético, o sea, con blandas ya perdieron del orden de 10 segundos ya en el primer stint en 10 vueltas. O sea que un auténtico desastre. Pues hay que romper una lanza por más. Y ese era el neumático que mejor se podía adaptar a los Ferrari. Sí. Se hablaba de convertirlo incluso en el primario, pero me parece a mí que. De hecho, se le veía perder tiempo fácilmente a Alonso. Hubo algún momento en la carrera en que se acercaba, como dice Quiño, a los trenecitos, pero enseguida cuando esos trenecitos se rompían... Sí, sí, aprovechó el trenecito para acercarse, pero era para esa ilusión. Con la palabra trenecito. Tío, me vienen imágenes muy... ¿Por qué te pasa? Ahora tengo hambre, ahora mismo. Bueno, THC al 15%. Yo de Ferrari prefiero no hablar. Pero bueno, oye, aguantó a Grosjean, tampoco, ¿sabes? Bueno, hecho, o sea, pudo haber sido no, vamos a ver. Pudo haber sido peor la cosa también. Ha dado el toque, ¿no? A las palabras de Alonso. Montechémolo ha alargado un comunicado. Porque lo ha alargado, sí, diciéndole indirectamente a Alonso que hay que unir filas, hablar menos y tirar para adelante. Bueno, sí. Gracias que tiene a Kimi preocupado, que lo comentaron en carrera. Estaba Kimi preocupado para que Vettel no le restara tantos puntos a Alonso. Claro, estaba muy preocupado. Entonces, claro, sí, o sea, corre con aliados también. Claro, no. Sí, es una forma de verlo, sí. Sí, está bien. Luego tenemos sí, a Grosjean, se comentó en la carrera. Es que Kimi no se jugaba nada y entonces por eso no dejó pasar a Vettel, ¿no? Exacto. Lo de Ferrari es tan patético que no hay nada que hablar, tío. No tenemos nada que decir. Desgraciadamente no estamos a utilizar esa frase. Creo que no queremos decir lo que nada, tenemos que decir en este caso, porque... Bueno, ¿cómo que? Pues Massa... Ya le he dicho, es lamentable. Se ha puesto agresivo, la salida... Massa muy bien. Massa hizo su labor, ¿no? Una de las carreras en las cuales ha hecho... Sí, quitar de media a Rosberg, que era claro. El que iba a quedar quinto, por delante de Alonso. Y ha hecho su labor de y tapar a Kimi. Efectivamente. Y que acabara segundo y no ganase la carrera. Y sufrir el adelantamiento del año, por mucho que digan. Hostia, ¿quién lo pasó allí? ¿Qué fue? Grosjean. Grosjean. Sí, qué humillación. Sí. Qué humillación el adelantamiento. Bueno, qué humillación. Es que... Lo que dijo, hostia, hasta la Rosa lo dijo. Es que por ahí no te pueden por pasar. Ahí no te pueden es que pasar. No te pueden por pasar. Debió tener algún problema. Por ese adelantamiento le metieron el drive-thru. Que vamos a hablar ya de él, ¿no? Ya aprovechamos y ya lo metemos. Sí, que es algo que realmente, vamos, Se cebaron. Ayer los comisarios, los subnormales de los comisarios se cebaron con Grosjean. Porque, vamos. La triste realidad es que fama, ni siquiera, ¿no?, pusieron una toma en que se pudiera ver forma medianamente clara. O sea, es la fama a la cual este programa ha contribuido. En todo caso, pensarías a lo mejor la acción con Button o tal, pero o sea, en un adelantamiento, que, o sea, que es más al que tenía que decir, por favor. No, con o sea, la de Button le metieron 20 segundos post carrera, tío. Y luego en la salida sí que se va por fuera de todo el circuito y por eso no le metieron nada, tío. Y lo demás, hasta Massa lo dijo, que eso no es sancionable. ¿A qué jugamos, tío? Hay cosas que no entiendo. Es que no sé. Tendría que volver la guillotina. No, aparte, las ruedas interiores estaban dentro de la pista. Exactamente, o sea, cuando no sacó el coche, ni, o sea, que es que en ningún momento estuvo las cuatro ruedas fuera. Para nada. La culpa se la podéis echar a Magnís, que creo que estaba de piloto. No, lo tienen enfilado. Sí, Magnís. Estaba ahí, es uno de los imbéciles que ha tomado esta decisión. No, pero debe ser que ve doble. Más que imbécil. Las cuatro ruedas que veo fuera eran las mismas. Es que, ¿cuál es la opción de golpearse con Massa? Es que si no te vas largo ahí. Pero un adelantamiento de cojones, además. O sea, le han metido en traición por un adelantamiento espectacular. Sí. Si no te vas largo ahí, hay una colisión, seguro. O sea. Por hacer espectáculo, ni más ni menos. Bueno, luego tenemos a los McLaren y Button y Pérez, ¿no? Pues eso. Séptimo y noveno. Batón molestando todo el tiempo. Lo hizo, la verdad es que de forma muy Batón digna. Batón fue a dos paradas, ¿no? Sí, en efecto. Y Pérez a tres. Dos paradas. Tres. Pues te voy a dar otro término. Hizo de maquinista. Y chupó mucha cámara. De maquinista del trenecito. Porque llevaba todo pero de vamos, atrás. Pero vamos, que siguen exactamente alguna igual, está ¿no? descarriló, por supuesto. No, este año también perdidos y poco más, ¿no? No sé si queréis comentar algo de la carrera de alguno de ellos. McLaren dicen que van a ganar una carrera este año. Sí, eso fue lo que me resultó curioso. Estoy ansioso. Ahora las declaraciones de Batman. Ahora mismo, si viendo lo que se ve, tiene menos posibilidades que Ferrari. No, tiene menos posibilidades que... Bueno, no, que Ferrari no, que Grecia. Ferrari ya ha ganado un par de carreras, joder. Por eso. No, digo ahora mismo, de ganar una carrera. Ya. Ah, bueno, de ahora adelante, chungo. Sí. No, yo pondría Sauber. De ahora adelante sigue va a estar chungo. Está claro que McLaren ya pasa del coche de este año. Y se estarán centrando en el año que viene y se acabó. Porque no tiene sentido seguir gastando esfuerzos en un coche que no va. No va, efectivamente. Y Hamilton se está descojonando de risa. Efectivamente. Se metieron mucho con él, con el cambio y toda esa historia. Y mira, aquí me ves. Aquí, sobre todo ahora, en este. Y bueno, de todas formas, yo no contaba con que Hamilton ganase este año. Nadie contaba, ni él mismo. Él decía que ni él mismo se veía ganando carreras este año. Yo no creo que se vieran ganando esta carrera en concreto. Sí, pero algunas sí, yo creo que sí. Esta carrera. Algunas sí, yo pienso que sí. De hecho, en Inglaterra estaba para ganar. Bueno, Hamilton también se quitó la presión desde el primer momento. Claro, sí, claro. Sí. Después de estos elementos, llegamos a otro elemento. Es el señor Maldonado. Pastor. Con su primer puntito para el equipo. ¿Qué tenéis que decir de ese piloto? No, bueno, por supuesto. Tenemos que decir que ha pasado de ganar una carrera un año a conseguir un punto al año siguiente. Y que le encumbre más todavía que para haberla ganado. El camino de su peor segundo peor resultado, de su peor resultado de todos los tiempos. Este punto es mucha pasta, cuidado. Es mucha pasta. Se quita de medio los dos equipos de atrás. Sí, sí. Escalado. Y vamos, no va a coger a nadie porque tendrá por delante a Toro Rosso, ¿no? Sí, pero bueno, sí, es que Williams viene de ganar una carrera en el año pasado. A Sauber. Tienen por delante a Sauber. Pero bueno, y a Ferrari a tiro piedra. Aparte, un par de puntitos más. El compañero rompió, ¿no? Toda parte esta carrera. Sí, rompió. Sí. Y luego tenemos a Toro Rosso también. Los Toro Rosso, sí. Los Toro Rosso, que bueno, viene por delante de Ricardo. Sí, paso atrás de Ricardo hacia Red Bull. Un día está, otro no está. La carrera tuvo que ser lamentable para acabar por detrás de su compañero. Vamos, que sí, es lo que le suele pasar, además. No se le vio nada en carrera, porque no se le vio. Y sinceramente, la verdad es que bastante triste. Para ver cosas como la de Dirresta, mejor que no se les vea. También tienes razón, pero bueno, joder. O sea, es un tío que en estos momentos está en el punto de mira. O sea, sí, no, si no se le vio, quiere decir que pues que se vaya apartando, carrera, porque como sigue así en el punto de mira, le dan. Tendría que haber hecho... Pero le dan, ¿eh? Y a lo mejor tiene la mala suerte de perder ese asiento a favor de Alonso. De eso hablaremos luego. Podría ser. Yo no sé si al final se han equivocado y debe ser más. El fichaje estrella de Red Bull. Y después, bueno, tenemos el resto de equipos que aquí en un previo guión que el director del programa nos ha pasado. No sé más que un esclavo. No, yo soy simplemente un humilde contertulio comentarista, poco más, pues, presentador, a lo sumo. Pero un poco más. Humilde, ¿no? Humilde. Todo humilde. Todo humilde. La humildad siempre por delante y con el respeto en la boca. Llámate sí, maestro. Pues hablando de, tengo el respeto de nuestro director, hablamos de los Caterham, que claramente han adelantado a los Marussia. Nos estábamos preguntando si uno era Grecia y el otro Macedonia. Esto es importantísimo para el devenir del futuro de la Fórmula 1. Caterham ha recuperado terreno con Marussia. No se habla ya de Yankee desde hace 7 carreras, sí, creo, sí, de las 9 sí, que sí. van. Fueron las 3 primeras, 3-4, y a partir de ahí se acabó Yankee. Suele pasar. Y no creo que volvamos a verlo. Pero no, vamos a ver. Para abajo. ¿Tiene alguno de ellos pinta de puntuar alguna vez este año? No. Hombre. O sea, seguimos a lo mismo. ¿Cuántos años llevan agonizando así? 4. Que ni se acercan. Pero, y desanimarse en estos equipos tampoco es que sea como para echarles la culpa. Han sido víctimas de una jugarreta. Solo por el dato, ¿eh? O sea, Caterham, o sea, Pick dobló a Bianchi. Es un dato. Pues sí, es un dato. Interesante dato. Es un dato. Efectivamente. Pues, esta peña. Eso, no tiene pinta de ir a dañar un punto en la puta vida, ¿sabes? Y joder, es así. 4 años que llevan, tío. Bueno, ellos sabrán cómo sobreviven. Eso explica otras cosas sobre reducción de costes y tal, que luego parece ser que se quedaron en el tintero. Pero reducción de costes, el año que viene va a tener que pagar más por los motores, o sea, peor todavía. Pues lo que te estoy diciendo, que les han metido, se le han metido de hablar. No tienen pinta de hacer mucho más. La única esperanza de estos equipos es que alguno de los de arriba baje. Sí, claro. Como Williams, este año lo vieron ahí como preso. Este Williams, qué mal está. Vamos a por él, a comerlo. Algunos, solo. Pero Williams revivió. Yo creo que tendrían que hacer, vamos, como el Mundial de Turismos, darle la vuelta a la parrilla para la segunda carrera, porque si no. Y aún así. Lo que se monta ahí, vamos. Lo que se puede montar. Mira, te digo yo que uno de ellos acaba la primera vuelta doblado. Oye, en Hungría, estrategia de equipo paralelo. Final de carrera. Hostia, seguro que se alían con los Caterham, ¿sabes? Van de a 3. Te dejabas el podio. Bueno, pues con respecto a la carrera, no sé si queréis comentar algo más sobre algún piloto, algún otro equipo, si tenéis algún tipo de anécdota, algo que os haya enterado por vuestros medios, no sé. Hombre, ¿algo más que comentar? La rotura de Nico estuvo muy, sí, bueno, muy bien rota. Muy buen rato. Se vio una, ¿cómo lo llaman? Paella, ¿no? Parrilla. Una parrilla. Parrilladita. Parrilladita. Una parrilla de Nico. Eso creo que sí. Algunas palabras tendría con más al final de carrera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y mira que tú. Le jodió la carrera al principio, vamos. O sea, totalmente. Ahí se acabó su. Totalmente. La de Massa se jodió ahí también, ¿eh? Porque se rompió ahí el alerón y por eso quedó como... No, Massa fue útil mientras estuvo recorriendo. Massa es mejor que se le rompa el alerón. Sí, va más rápido, ¿no? Sí, eso. Bueno, en un circuito de... Creo que fue esquivando de tornillos. Recuerdo, de la hostia. Fausto recuerdo este circuito. Correr con un tic es correr con un tic. Y entonces, pues nada, la carrera... Un poco más, ¿no? Comentamos... ¿Otras cosas? Lamentable los Force India, que abandonaron los dos, la verdad. O sea, una cosa. Después de la grandísima vuelta en calificación de Di Resta. Sí. Ya no hablo de las grandísimas vueltas, sino del grandísimo rendimiento que tuvieron hace dos carreras. Que se hablaba de todo de los Force India y llevan tres carreras que, bueno, sí, poco para olvidar. Un poco para olvidar. Pero bueno. Pero bueno, aquí ya apuntaba alguien. Bien, a principio de año, que Force India lo normal es que sin presupuesto tendrían que hacer para abajo, no para arriba. Sí, pero bueno. Y parece que se empieza a demostrar. No sé, pero por el momento han ido hacia arriba, después ahora están bajando. Pero bueno, a ver. Pues nada, después de haber escuchado vuestros comentarios sobre la carrera, siempre, siempre dados en el clavo y siempre como auténticos bisturís. Siempre se aprende nada de lo nuestro. Yo aprendo muchísimo. Este programa me parece... Y nada que se nos pueda decir o comentar por ciertos mundillos de, como decía el otro, trabalenguas y agarrafarolas de esos internets. Abrazafarolas. Chupópteros. Y chupópteros, que se dedican a comentar ciertas cosas de cochambres y no sé qué más. Bueno. Cochambres. Sí. Pasamos entonces a hablar y analizar la siguiente carrera que se va a hacer dentro de un mes después de este parón. Lávate la boca para decirlo. De este parón navideño que vamos a tener ahora. 3 semanas, pero bueno. Se van. Es un parón navideño. Son 4 semanas al final. Un parón navideño. Pues 4 semanas. Pues eso, nos hablar de la siguiente carrera, que es en un circuito mítico, bonito, donde los haya. Y donde José pues tiene su experiencia. ¿Qué quieres que te diga? Ahí perdí la virginidad. Bueno, toma. He sido yo. Prefiero Singapur, no sé, no es por nada. Estoy seguro de ello. No es por nada. Tailandia. Pues eso. Si hubiera. Hablaremos de Bélgica, donde Pirelli va a llevar duros y medios y que es un circuito, pues eso, que... Muy rápido. Triste donde... tilcódromo. Digo, estamos hablando ya de uno de los templos de la Fórmula 1. Esto ya es lo máximo de lo máximo. Estamos hablando ya de un circuito de alta velocidad, más o menos, en que podemos... Vamos a tener un desgaste alto de neumáticos y en cuanto... Y en cuanto a las zonas así un poquito más vistosas, pues yo diría que desde la curva 1 hasta Lecom, que es toda la zona zona rápida, sí. Y luego pues un poco en cuanto a curva rápida, tal vez Puon puede ser un poco la más difícil, tal vez. Sí, ahora mismo sí, porque Orgús es fácil a fondo. Sí, eso es la putada. Tú, que eres nuestro técnico. Bueno, yo esta la. Es que da gusto. Le voy a hacer una pregunta a nuestro ingeniero de circuitos. Uh-huh. ¿En qué marcha coges Puon? Parece te digo. A tope. Yo. Hostia. Yo. En a fondo. A fondo. Fondo. Ay, sea lo que fondo. Sea. El séptimo a fondo lo tomaron en 2011 los Red Bull en calificación. Pero eso no, lo normal es tomarla en quinta, así. Sí, levantando un poquito, quizás. Sí, soltando un poquito, para que corra el coche. Para que vaya, dejarlo rodar. ¿No? Importante la salida aquí, una salida corta hasta la Surs, ¿no? Sí, muy donde poco. Puede haber accidentes. El movimiento se va a... Sí, no, que se lo diga Alonso el año pasado. Tradicional punto de encuentro de los pilotos. Sí, cara. Efectivamente. Desde años atrás, recordemos a Coulthard, por ejemplo, hace unos cuantos años. Aquel lío en el 98. En el 98. Sí. Creo que fue en el 98, sí. Bueno, el año pasado tuvo un pequeño minuto. No, que Puon a tope, te metes una hostia de tamaño natural. No sé, tú cogerla en séptimo. Los escapes soplados, en fin, ese tipo de cosas. Pero sí, van, sí, de verdad la cogían. Eso dice. Me parece muy heavy, tío. Bueno. Hostia, bueno, no sé. Puede ser, pero, ¿tú crees, de verdad? Puede ser, no sí. Tienes que tener un agarre, pero tiene un bestial. Tiene un punto cerrado esa curva. Eso podremos resolverlo, a lo mejor en unas semanas. Me parece un poco... Me parece un poco no, este año no creo. Vamos a hacer una cosa, un poco Alberto. A mí que me dejen un F1. Yo lo intento. Un F1 no, porque no nos da el presupuesto. Vale, un F2. El programa te paga un viaje a Spa. Un F2 del 70. Y va a ser en el Scenic de Alberto. No, pero siempre que lo pruebas... A ver si es capaz de coger la fondo. Pero siempre que lo pruebas. En séptima. En séptima. Hay que buscarla, la séptima, no meto marcha atrás. Es la séptima. Pues bueno, después de todo esto, ya finalizamos, no sé si... No, pero vamos decir... a ver, o sea, vamos a ver. Vamos a hablar en serio. Sí, a ver, venga, sí. Pongámonos entonces, yo es lo que esperaba de vosotros, venga, empezad. Un pedazo de circuito. De pan, y después... Eso ya lo voy a mí me lo han jodido. Me lo han jodido porque lo de la parada de autobús era lo que era la parada de autobús. Era muy mítica aquella frenada. Yo no lo entiendo eso tampoco. Yo no entiendo eso que han quitado. Vamos a ver, simplemente han cambiado el sentido de la chicane. Pero hostia, no era izquierda y antes era izquierda. Antes había dos chicanes y había una rápida después. Eran dos chicanes y la entrada a la recta de meta. La entrada era más bonita. La entrada, claro, tío, claro. Recuerda a Montoya entrando ahí por dentro y saliendo por fuera en la siguiente curva de derecha, tío, adelantando a Schumacher, por ejemplo, tío. Por ejemplo, el adelantamiento que era Schumacher fue muy bueno, sí, señor. Y yo sinceramente veo a Vettel ganando aquí. Ah, bueno, claro. Nos queda por decir vuestra apuesta para esta carrera. ¿Tú a quién pondrás ahí? Uf. Yo voy a poner un Mercedes y va a ser a Hamilton. ¿Huberto? Ya dije Vettel, joder. Ah, bueno, vale. Como vimos, o sea, tuvimos, todos fuimos Vettel... observantes de tu gesto. Pues... Por eso, claro, a Vettel. No digo más. Kimi. Vas calando hacia el podio. Yo, como soy un parásito, le he chupado la sangre a Alberto y voy a apostar por Grosjean. Es mi hombre ahora. Grosjean. Yo hubiese apostado también por Hamilton, pero bueno, ya que está la masa. Bien. Ya le toca ganar un gran premio. Tiene que ganar algo este todo año. Joder, siempre es más fácil que gane McLaren que gane Massa. O sea, tú mira cómo las caras. Primero Ferrari, después McLaren, después Massa. Ferrari no. Que un niño entre en el ojo del culo, que no come el rollo de aquel, en el ojo de... Que ciento volando, ¿no? Que ciento volando, eso, ya. Pues bueno, después de este pequeño análisis de la siguiente carrera, pasamos, pasamos a nuestras secciones habituales, como son, en primer lugar, el haiku de Rossi. No sabemos... Sí, con explicación. Con título viene también. Claro, bueno, ahora viene con ahí título. Lo tenemos. Este se llama El opio del pueblo magiar. Y dice lo siguiente. Religión. Cristo. Buda. Peste. La Virgen bendita. ¡Qué barbaridad! No sabemos. Bueno. El silencio se me mata, cabrón. El opio del pueblo magiar. El opio del pueblo magiar. Esos silencios, tío. Bueno, yo creo que no necesita mucha reflexión, ¿no? O sea, se ha entendido perfectamente. Ahora, si lo quieres explicar, me quedo con la de Quiñonero. Bueno, pues entonces pasamos, para ya finalizar este programa, a la también siempre famosa sección del maestro Quiñonero, su reflexión. Una de tocos. La española cuando besa es que besa de verdad. Y el asturiano cuando llora es que está malito de verdad. Cuanto más se anima el campeonato, cuando todos lo desean y lo anhelan, Ferrari se desmarca. Y no solo del titulillo de piloto, se desmarca de todo. Con esa manera latina de encarar las cosas, saltar del barco. Menos mal que el resto nos da esperanza, porque lo que se refiere a pilotos, en España no ha sido un buen fin de semana. Y papá, no vengas en coche de San Fernando, porque ya lo dice el refrán, va un poquito a pie y otro poco arrastrando. Bueno, pues nada, nos volveremos a escuchar, como dice Alberto, dentro más bien de 15, 16, 17 días, más que un mes, en el próximo programa, y os esperamos a todos. Venga,